que hay con respecto al Mesías ya existía desde el principio de los tiempos, o viene a existir en el momento en el que viene para adelante. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿cómo dice? Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Ahí nos está mencionando acerca del Mesías. Él es la imagen invisible, el primogénito de toda su creación. ¿Qué significa la palabra primogénito, mis hermanos? La palabra primogénito es el primero de varios, como nos lo dice mi hermano Luis. Es el primero de varios, el primero en una familia. Y si la Escritura dice el primogénito de su creación, ¿qué quiere decir entonces? Que el Mesías, mera creación del Todopoderoso. ¿Eso nos quiere decir el verso o soy yo el que lo estoy mencionando? Sí, eso es lo que dice el verso. Si eso es lo que nos dice, si eso es lo que dice el verso, entonces nos está mencionando que el Mesías en cierto tiempo de la historia fue creado. Es una creación del Todopoderoso. En cierta parte de la historia fue creado. Pero eso es lo importante de cada uno de nosotros, que entendamos cómo, Señor, es parte de lo que veíamos ayer. Que entendamos cómo crea el Señor o cómo hace su creación de cada una de las personas, de cada una de las cosas que vienen a ser creadas. Mi hermana Paola, mi hermano Miguel estaba hablando de lo que son los cielos y la tierra. Sí. ¿Sí le comprendió la idea de lo que le estaba mencionando, mi hermana? Sí, ya estaba, sí, comprendiendo la idea. La lluvia. Perfecto. Es la enseñanza, los cielos. Somos nosotros los que estamos haciendo la voluntad y los que queremos hacer la voluntad del Eterno, y la tierra es donde se siembra, donde se cae la lluvia, la enseñanza. No, mi hermana, los cielos son los que enseñan. Los cielos, sí, los cielos son los que enseñan. Los cielos son los que enseñan. La tierra seríamos nosotros, los que escuchan. Exacto. Okay, los cielos son los que enseñan. La tierra es la... Somos nosotros los que escuchamos y la enseñanza la que cae. ¿Por qué le estaba mencionando, he hablado con respecto a los cielos y la tierra? Porque sí, que esos cielos y esa tierra fueron creados desde el principio de la creación. Al ser esto así, ¿de dónde fueron creados? ¿De dónde fueron creados? ¿Sí? A partir del Eterno los creó con su palabra. Exactamente. Hasta ahí estamos bien. Nos está mencionando que el Señor crea con su palabra. Ahora, creó a los cielos, a los cuales dice la Escritura que provienen del agua. Y si provienen de las aguas que estaban al principio de la creación, porque las aguas no son creadas en ningún lugar, pero sí los cielos y la tierra son creados, son sacados de esas aguas, como dice Pedro, ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creados por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste. Provienen de esas aguas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso son que estaban allá en ese principio, de las cuales son extraídos el pueblo del Dios, los cielos y la tierra. Ahora, el Mesías es anterior a los cielos y a la tierra, como está escrito ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí nos está hablando de la primera creación, porque este es el primer día, creado antes que la tierra y antes que los cielos, la luz. Sabemos que esa luz no tiene nada que ver con la luz del sol, que es creado el sol en el cuarto día. En el cuarto día es creado el sol. Y esta luz primera del día uno no tiene relación con el sol, no tiene nada que ver. Son dos diferentes. Una es la luz y otra es la luz del sol. Ahora, nos está describiendo que en ese principio fue esa luz. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. La Escritura nos está diciendo que el Mesías es el principio de su creación, de toda la creación, y nosotros vemos que la luz es el principio de la creación del Padre. Por lo tanto, debe de haber un verso que los una, tanto a la luz que está ahí en Génesis, como al Mesías, que dice que es el principio de su creación. Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí es donde está dando testimonio el Mesías. Yo soy esa luz que fue creada allá. En ese principio, yo soy esa luz del mundo. Todo el que crea en mí no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. No solo lo dice ahí, sino en Juan capítulo 1, versículo 6 en adelante. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice que el mundo por él fue hecho. Esa luz en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa luz del cual estaba hablando ahí Juan dio testimonio y dijo, viene uno tras de mí más poderoso es que no soy digno de desatar ni las agujetas de sus zapatos. Ahí nos dice que Juan vino a dar testimonio de la luz. No era Juan la luz, sino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que venía a este mundo. Estaba hablando de Yeshua el Mashiach, que venía a este mundo a alumbrarnos con esa luz, así como fue en el día uno. Y dice que a la luz le llamó día, a las tinieblas llamó noche. Romanos capítulo 13, versículo 12. ¿Por qué le llamó día? La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Yeshua el Mesías y no proveáis para los deseos de la carne. Primero nos menciona, vistámonos de las armas de la luz. A la luz llamó día, andemos como de día, honestamente, no en contiendas, pleitos, disensiones. Y por último nos dice, vistámonos de Yeshua el Mashiach. Ahí es donde le está mencionando las tres palabras, la luz, el día, el Mashiach. En la forma de su lenguaje, en parábola, viene a ser lo mismo. Viene a representar exactamente lo mismo. Así, hasta aquí sí está quedando claro que el Mesías es lo primero que fue creado, mis hermanos, mi hermano Douglas, mi hermana Paola, los demás. Sí quedó claro que el Mesías es lo primero que está siendo creado para ahora explicar cómo viene a ser esa creación. Sí, está muy claro. Ahora, ¿cómo crea el Señor? Porque no está creando al Mesías en su forma física. El Mesías ya existía. Ya existía desde tiempos eternos. A un lado del Padre, ya existía. Pero ahí en Colosenses nos dice que está siendo creado. Entonces eso es lo que tenemos que investigar. ¿Cómo que está siendo creado? ¿A qué se refiere? Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué nos está mencionando el verso? Que nosotros estábamos muertos. Si nosotros estábamos muertos, ¿teníamos vida para el Señor, mi hermana Paola? No. Si estábamos muertos, no teníamos vida. Si estábamos muertos, no teníamos vida. Si estábamos muertos, no se nos contempla en ninguna creación. Primero tenían que darnos vida para después venir a ser parte de una creación. Por lo tanto, nos está mencionando. Dice que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, venimos a ser creados, como lo está diciendo el verso 10, de ahí mismo. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles. Ahí nos está mencionando, porque somos creados en Yeshua el Mashiach para buenas obras, porque somos hechura suya. Nosotros estamos siendo creados. Pero usted ya existía, ¿verdad, mi hermana Paola? Sí, desde el Douglas ya existía, ¿verdad? Sí, claro. Pero aunque existían, no tenían vida. Aunque existían, no tenían vida delante de Él. Y si no tenían vida, entonces no eran parte de su creación. Si no tenían vida, no eran parte de su creación. Andábamos caminando y nos movemos entre la gente, pero no tenemos vida delante de Él. Nos está mencionando que nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. ¿Cómo nos da vida? ¿Cómo es que nos da vida? Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu es el que les da la vida. Las palabras que yo os he hablado, Espíritu, son la vida. escúchenlas y vivirán. Como está ahí en Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. De cierto sigo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. De cierto os digo, el que oye mi palabra, las palabras que yo os hablo son espíritu y son la vida, escúchenlas y vivirán. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Pero esto implica realmente oírla y ponerla por obra. Dice, aquel que escucha mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Tiempo presente, cuando oirán la voz del Hijo de Dios, los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y Él nunca se paró en los sepulcros literales a gritarles en un panteón, levántense, sino les estaba hablando a los que estaban muertos espiritualmente, a estos les estaba diciendo, vendrá la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo le dio el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer, por cuanto es Hijo del Hombre. No os maravilléis, no piensen que se fue a los panteones. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo malo a resurrección de condenación. No se maravillen, no piensen que se fue a los panteones. Aquí nos está hablando de presente, cuando el Mesías llegó y predicó a una nación que ya estaba muerta, a gente que estaba muerta, muerta espiritualmente, y todos los que oían la voz del Hijo del Hombre venían a tener vida. Una vez que venían a tener vida, entonces, y sólo entonces venían a ser creados, porque el Espíritu es el que crea, es con el que crea todas las cosas. Como está el Salmo, capítulo 104, versículo 29 y 30. Y el Espíritu es como... las palabras que yo les he hablado son el Espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. El Espíritu es el que crea todas las cosas por medio de su palabra, su mensaje. Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí les menciona, escondes tu rostro y se turban. Les quitas el espíritu, porque viene atrás la palabra espíritu, y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, y renuevas, y son creados, porque Él crea con su espíritu, con su palabra. Envías tu espíritu, y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30. Por medio de su espíritu, su mensaje, es por medio de eso que empieza a crear todas las cosas. Así creó cielos, creó tierra. Así creó cada una de las cosas. Pues nos dice la Escritura que en el principio sopló en el hombre hálito de vida y fue el hombre en alma viviente. Nos menciona la Escritura cómo es que el Mesías creó a cada uno de nosotros. En el momento en el que nos enseñó, nos creó. En el momento en el que nos dio de su Espíritu, nos creó. Creó a cada uno de nosotros con una finalidad, para buenas obras. Isaías estaba mencionando que ese era el orden. Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahí nos dice, a todos los llamados, primero nos llama, nos dice, vengan, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé. Primero los crea, después los forma y por último los hace. Nosotros ahorita estamos en proceso de formación. Ahorita estamos en proceso de formación, según lo que nos está mencionando la Escritura. Estamos en ese tiempo donde se está viendo quién va a terminar siendo hecho y quién va a terminar siendo oído. Pues nos está mencionando ahí en Isaías, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, yo los creé, formé y los hice. Primero nos llama y nos da su Espíritu, su palabra. Envías tu Ruaj y son creados. Nos envió su Espíritu y somos creados. Una vez que somos creados, una vez que se nos dice qué tenemos que hacer, entonces viene ese proceso. Viene ese proceso en el que se nos da a nosotros para que nosotros o hagamos el bien o hagamos el mal. ¿Cómo dice el versículo 1, mi hermano Ishma? Ahora, así dice Adonai, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí le dice, no temas, yo te redimí, mío eres tú. Ahí le está mencionando a Israel que lo creó. Está mencionando que lo creó, está hablando de toda una nación. No la está haciendo aparecer de la nada, sino lo está creando. ¿Cómo vino a crear a esta nación? Sino cuando le dio... cuando le dio sus mandamientos, cuando le dio su palabra, es ahí cuando los creó. Y le dice, yo te creé, oh Israel, y soy tu formador. Israel estaba en ese proceso de formación, pero no terminó siendo hecho. Pues Jeremías nos menciona en el capítulo 18, del 1 al 6, mi hermano. Palabra de Adonai que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Adonai, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. El Señor los creó en su momento, les dio sus mandamientos, les dio su espíritu. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Les dio sus mandamientos, pero Israel, en su proceso de formación, dice que vino a rebelarse en contra del, como dice Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2. Versículo 2 y 3, mi hermano. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Adonai. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahí nos menciona, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aún el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene entendimiento, mi pueblo no conoce de mi palabra. Por eso es que se enojó el Señor. A Israel lo creó en su momento, pero vino a desobedecer. Así hoy para nosotros somos creados, ya somos creados. Mas ahora viene el tiempo en el que vamos a ver si en este proceso de formación terminamos siendo hechos o terminamos siendo destruidos. Ya dependerá de cada uno de nosotros. Así como nos está creando a nosotros, así creó los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Así creó también los animales, así creó también todas las cosas. Así también fue el Mesías. Acordémonos que nos está diciendo en capítulo 12, versículo 47, desde el 48 al 50, por favor. Juan 12, ¿verdad? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿En qué momento somos creados, mi hermano Ishma? Nosotros ya existíamos, ya estábamos. Pero en el momento en el que se nos da el mensaje a cada uno de nosotros, entonces somos hechos parte de esta creación del Mashiach. Venimos a existir para Elohim en esta creación. El Mesías dice, yo soy el principio y el final de todas las cosas. A él se le dio un mensaje. Y ese mensaje era la luz de los hombres. Pues nos está diciendo, dice, el que me desechan y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me ha enviado, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Ese mandamiento es vida eterna. Y nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz la depositó el Padre ahí. Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este verbo estaba la vida. Él la contenía, eso es lo creado. Principio de los tiempos, la luz en él, eso es lo creado en el principio de los tiempos, no tanto de su ser, de su cuerpo, de su esencia, de su ruaj, sino en realidad, el mensaje que él traía, eso es lo que está siendo creado en ese principio. Porque desde el principio el Padre le dio mandamiento para que viniera a crear todas las cosas. ¿Nada más leyó el verso 3, mi hermano? 3 y 4. Si quiere, lo leo otra vez. De ahí, dice, de Juan capítulo 1. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta aquí nos está mencionando que todas las cosas por él fueron hechas. El Padre crea al Mesías, en otras palabras, deposita la luz en él, le da su palabra y su mandamiento. El Mesías viene y empieza a hacer los tierra, animales, agua y todas las cosas, viene a crearlas. Cuando viene a crear todas estas cosas, lo hace el Mesías. Ya no lo está haciendo. Por él fueron creadas todas las cosas. Como también lo menciona en Colosenses capítulo versículo 15 y 16. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahí nos está mencionando que el Mesías es el principio de su creación, y una vez que fue creado él, él creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Tronos, principados, potestades, fue creado por él y para él. El Mesías vino a crear todas las cosas desde el principio de los tiempos. Yo soy el principio y el final. Yo soy el Aleph y la Taf, el Alfa y el Omega. El Mesías, cuando nos está hablando de que fue creado, no estábamos hablando en ningún momento de su cuerpo. No estamos hablando de su Ruach. Y como no estamos hablando en realidad de su Ruach, estamos hablando de ese mensaje que Él nos vino a traer a cada uno de nosotros. De eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que fue creado en aquel principio. Eso es lo que fue creado en aquel principio. Cuando dice en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana de un día. Ahí está siendo creado el mensaje. Está siendo depositado en el Mesías. Para que en el segundo día venga a crear cielos. En el tercer día venga a crear tierra. En el cuarto día venga a crear los astros. Y así cada una de las cosas que vino a crear conforme a esta creación. Eso el Mesías dice, yo les vengo a hablar por parábolas, para declararles cada una de las cosas. Yo les vengo a hablar por parábolas para mostrarles qué significan cada una de las cosas que estaban allá atrás en el principio de su creación. De esta manera llegó la luz al mundo, para que todos los que se encontraban en las tinieblas sean sacados de ahí. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mesías. Ahí le dice, levántate de entre los muertos, y te alumbrará el Mesías, levántate de esas tinieblas, y te alumbrará el Mesías. Pues nosotros debemos de ser hijos de luz y no hijos de tinieblas. Porque el Mesías vino al mundo y los hombres amaron más la luz, como está en Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Por eso entra la condenación en el hombre, porque dice que la luz vino y el mundo amaba más las tinieblas que la luz, porque sus obras de antemano eran malas. Las tinieblas ya se estaban mostrando. Pero como está escrito, si yo no hubiese venido y no les hubiese, no tendrían pecado. Si yo no vengo y les hago ver sus errores, no tendrían pecado. Como está mencionado en Juan capítulo 15, versículo 22, por favor. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no vengo, si la luz no apaga, entonces no hay separación entre la luz y las tinieblas. Todo queda en tinieblas. Pero ¿cómo vamos a saber que son tinieblas si Dios que haga la diferencia? Por eso vino el Mesías, para mostrar esa luz. Y los que hacían conforme a la luz, siguieron al Mesías. Mas los que hacían conforme a las tinieblas, siguieron a las tinieblas. Si yo no hubiese venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, por cuanto vine y les hablé, ya no tienen excusa por su pecado. Porque si el Mesías no hubiese aparecido, dirían ellos, es ignorancia. Pero ahora ya no pueden decir es ignorancia. Porque ahora el Mesías traía ese mensaje, esa luz. Asimismo, el principio de los tiempos, cuando se crearon todas las cosas, aparece el Mesías y es separada la luz de las tinieblas. Es separada la luz de las tinieblas, los que hacen conforme a las obras del Mesías y los que no hacen conforme a las obras del Mesías. Desde ese principio de la creación, a las tinieblas llamó noche. Levántate tú que duermes de entre la noche de las tinieblas y te alumbrará el Mesías. La noche ha pasado ya, dice Saulo. Andemos como de día, vistámonos las armas de la luz, desechemos las obras de las tinieblas. Andemos como de día honestamente, no en contiendas, disensiones, pleitos, sino vistámonos de Yeshua el Mashiach, de él vistámonos, de su mensaje, de su luz. Esa luz que vino a dar a conocer. Esa luz que vino a ser creada en el primer día, como primicia de las obras de Elohim. ¿Sí se entendió, mi hermano Douglas, mi hermana Paola? ¿Sí se entendió, mis hermanos? Con gusto nos regresamos. Sí, mi hermano, sí se va entendiendo muy bien. Bueno, yo lo entiendo. En todo caso, cuando hablamos de la creación del Mesías, no estamos hablando de su esencia física, sino estamos hablando de su conocimiento, el que el Padre le otorgó. Por lo tanto, el Mesías existe desde el principio El Mesías existe desde mucho tiempo atrás de esta creación de los cielos y de la tierra. E incluso es atrás de la luz, porque la luz le vino a ser dada cuando comenzó esta creación. Es ahí cuando la luz le vino a ser dada al Mesías. Esa orden del Padre, ese mandamiento del Padre, para hacer todas las cosas. ¿Ya no le quedan dudas, mi hermano Douglas? No, ya no, hermano. Mi hermana, de lo que le comentaba mi hermano Miguel, ¿le ha quedado alguna duda con respecto a ello? No, hermano, ya quedó más claro todo. Esteban, yo quiero ver si se puede profundizar con ella nada más el punto de los cielos y la tierra. Sí, el punto de los cielos y la tierra, ahí me confundí al principio. Entonces, los cielos compuestos están por el Padre, por el Mashiach y por todos los ángeles. Toda esa creación, todo ese mundo. Veo que sí hay un poquito de conflicto. Sí, un poquitito de aclarar esa parte. Sí, claro. Para esto el Salmo 19, mi hermana. Salmo 19, verso 1. Al músico principal. Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hasta aquí nos dice que los cielos tienen esa función dentro de contar la gloria del Padre. Los cielos tienen esa función de contar la gloria del Padre, no de mostrar, sino de contar, platicar, hablar esa obra del Padre, esa gloria del Padre. La gloria del Padre nos está mencionando el Salmo capítulo 96, versículo 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ahí nos dice que su gloria se proclama, su gloria se habla. Cuando yo hablo la gloria del Padre, es cuando cuento sus maravillas. El Todopoderoso que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, que los trajo por el desierto y no se desgastó calzado, ni su ropa envejeció, que los alimentó con maná durante 40 años. Cada una de estas cosas son la gloria del Padre. ¿Quién contó esa gloria del Padre, mi hermana Paola? ¿Quién contó esa gloria del Padre a la historia? ¿El Mesías? ¿Yeshua? ¿Antes del Mesías? Antes del Mesías, los profetas. Así es. Abraham, Isaac, Jacob, Adán, Abel, Enosh. Todos y cada uno de ellos vinieron a contar la gloria del Padre. Y ellos son conocidos como Dios, porque los cielos cuentan la gloria del Padre. Los cielos cuentan la gloria de mientras que la tierra tiene que escuchar esa gloria, como dice Jeremías 22:29. Tierra, tierra, tierra. Tierra, tierra, tierra. Oye palabra de Adonai. Mientras que la tierra escucha, los cielos tienen que contarla. Los profetas y todos los enseñadores la cuentan, mientras que la tierra tiene que escuchar su enseñanza. Dice el Salmo capítulo 50, versículo 4 al 6. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Selah. Dice, convocará a los cielos y a la tierra, con una finalidad para juzgar a su pueblo. Va a convocar a los cielos, a los cuales les dice, júntense mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Y los cielos darán a conocer, enseñarán su justicia. Esa justicia no son las obras, sino es su palabra, como lo dice el Proverbio capítulo 12, verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El que habla verdad declara esa justicia, el testigo mentiroso engaño. En Hebreos capítulo 5, versículo 13, nos está mencionando, hemos venido a ser como niños que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido, pues os habéis hecho inhábiles en la palabra de justicia. Esa justicia es su palabra, pero su palabra en profundidad, su conocimiento en profundidad, ya sea una parábola, ya sea una profecía, cada una de estas cosas vienen a ser su justicia del Padre. Y dice que los cielos declaran su justicia. La misma Escritura nos dice que Noé era pregonero de justicia. Noé era esa justicia. Desde su tiempo Noé ya anunciaba ese conocimiento del Padre. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Menciona, dice que si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, anunciador, predicador de justicia. Porque esa justicia es su conocimiento y no era parte de los cielos, pues los cielos son los que cuentan su gloria. Los cielos son los que proclaman su justicia, porque Elohim es el juez. Por eso nos está mencionando con respecto a estas cosas. Los cielos cuentan su justicia, los cielos son los enseñadores. Como nos está mencionando Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, deshilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Ahí les menciona, les habla a los dos hacia la tierra, a los cuales les está diciendo, goteará como la lluvia mi enseñanza, ¿de dónde llueve? Sino de los cielos, porque los cielos hablan este mensaje que viene a representar esta lluvia, que cae sobre la tierra, y la tierra produce la grana y produce la hierba. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Es comparada la lluvia con el conocimiento del Padre que se derrama de los cielos hacia la tierra. Todos y cada uno de los profetas hablaron de esta manera, pero no se habían dado a entender. Tendido a cada uno de estos profetas. Isaías capítulo 1, versículo 2. ¿Dijo Isaías? Sí. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Adonai. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahí les está mencionando, oíd cielos y escucha a que son el pueblo del Dios vivo. Oíd cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene conocimiento. Gente cargada de maldad, dejaron al Señor y se volvieron a los ídolos. Nos menciona ahí en el verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra. En el verso 10, ahí en el mismo capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Adonai. Escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Ahí nos menciona, príncipes de Sodoma. ¿Quiénes son los príncipes? Los príncipes es como nos menciona ahí en Juan 3. Ahí le está mencionando que vino un hombre que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, al cual el maestro le dice, eres tú el maestro de Israel y no entiende. Este era un principal, un enseñador. Por eso dice, príncipes de Sodoma, les está hablando a los enseñadores, a los cuales les está utilizando una palabra que les dice ahí, oíd cielos. A ellos les dice, oíd príncipes de Sodoma. Mientras que a la tierra le dice escucha. Mientras que a la tierra le dice escucha. Y abajo le dice escucha la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Mientras que los que enseñan la tierra es la que escucha. Y juntos conforman el Dios vivo. Juntos conforman el pueblo del Dios vivo. Pues incluso Isaías nos lo está diciendo. Isaías capítulo 66, versículo 1. Adonai dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ahí nos menciona, los cielos son mi trono. Y nosotros nos ponemos a pensar en algo literal. Los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Yo habito en los cielos y en la tierra. En los cielos tengo mi trono y en la tierra es el estrado de mis pies. ¿Y qué son los cielos y la tierra? Los cielos son los enseñadores y la tierra es el pueblo. Por eso es que está escrito ahí en Corintios, capítulo 6, verso 16. Primera o segunda de Corintios. Segunda. 6, 16 a 17. Sí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hasta hijos ahí, e hijas. Hermano. Ahí nos está mencionando, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Dios vivo? Y que el espíritu de Elohim mora en cada uno de nosotros. Porque el templo del Dios vivo está conformado por los cielos y la tierra, donde mora Él. Y nos está diciendo el profeta Isaías, Elohim no habita en templos hechos de mano, sino mora en los cielos y en la tierra. Y dice Saulo, nosotros somos esos cielos y esa tierra donde mora Elohim. Cielos enseñan y la tierra escucha. Hechos capítulo 7. 47 al 51. Sí, por favor. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu del Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Se está mencionando, Elohim no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El profeta dijo, los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Por eso es que dice Saulo, vosotros sois el templo del Dios vivo, si es que el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Por eso nos está mencionando, vosotros sois el templo del Dios vivo. Porque juntos, cada uno, tanto ustedes como nosotros, venimos a formar este templo, el templo de Elohim. Venimos a conformar este templo. Mi hermano Luis, ¿puedes meter a mi hermana Analía, por favor? Venimos a conformar este templo del cual nos está hablando aquí. Juntos venimos a formar los cielos y la tierra. Por eso es que nos dice ahí, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí nos está hablando clarito, mi hermana Paola. Porque ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo existieron los cielos y la tierra. Gente que anunciaba de su palabra, gente que escuchara. Existieron los cielos y la tierra, que provienen de las aguas, y por el agua subsisten. ¿Provienen de esas naciones, muchedumbres y lenguas y subsisten? Por la enseñanza del Mesías, al decirnos que Él traía esa agua de vida, que le da vida a las cosas y que por ellas subsisten. Y dice que el mundo de entonces fue destruido en el agua, fueron ahogados en el agua. Estos fueron destruidos, ahogados en el diluvio. Pero los cielos que son ahora y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres sin... Hermano, en ese versículo, cuando dice los cielos y la tierra... Sí, perdón. En el versículo cuando dice los cielos y la tierra que provienen del agua, y ya sabemos como bíblicamente que lo hemos escudriñado, el agua son las multitudes, las muchedumbres, todas las multitudes. Ese versículo se podría interpretar de alguna manera en cuanto a que las de las aguas lo componen los cielos y la tierra. ¿Me explico? Me enredé. Porque cuando dice los cielos y la tierra, cuando dice que provienen del agua, y el agua entendemos que son las multitudes, son las sí, las naciones, las lenguas, todo esto. Ajá. Entonces, la pregunta es esa. O sea, las aguas, digamos, los cielos y la tierra, provienen del agua, es como decir, lo componen, componen el agua de la que se habla, está compuesta de estos cielos y de esta tierra. Porque dice como decir que provienen de allí, los cielos y la tierra. Ya le entendí. Ya le entendí. En otras palabras, vamos a hacerlo hoy en día. Hoy en día, ¿quiénes son los cielos y la tierra, mi hermana Paola? Hoy en día los cielos son las personas que se están publicando el mensaje del Mesías, que están contando las obras del Eterno. Hoy en día la tierra, pues somos nosotros también, es todas las naciones a las cuales les está llegando ese mensaje. Hoy en día los cielos también siguen siendo y seguirán siendo los profetas, la palabra que tenemos, la escritura, y los profetas que por medio de toda la escritura nos están hablando y contando las obras del Eterno. Perfecto. Al ser esto así, ¿de dónde fuimos nosotros? Porque ya no pertenecemos allá. ¿De dónde fuimos sacados? ¿De dónde nosotros fuimos sacados? Nosotros fuimos sacados de los cielos o de la tierra. Nosotros, los cielos y la tierra, nosotros, ¿de dónde fuimos sacados? ¿De dónde fuimos extraídos? O nosotros fuimos extraídos de las escrituras, de la palabra del Mesías. Efesios. Del agua. Efesios capítulo 2, versículo 10 hasta el 19, mi hermano Ishmael. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la... Si nos dice que somos creados, entonces nosotros pertenecemos o a los cielos o a la tierra. ¿De dónde fuimos creados? Nos va a decir de dónde fuimos creados y extraídos para pertenecer a los cielos y a la tierra. Adelante, mi hermano. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. ¿De dónde fuimos extraídos? ¿No fuimos extraídos de las naciones? ¿Tanto que éramos extranjeros para Israel? ¿Estábamos sin Elohim en el mundo? ¿Estábamos sin Él? ¿No éramos ni de los cielos ni de la tierra? ¿Porque no escuchábamos la palabra de Elohim? ¿Ni tampoco la enseñábamos? No pertenecíamos a su reino, no pertenecíamos a su creación. Nosotros andábamos entre las naciones. Nosotros éramos esa agua, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Que de esa agua fuimos sacados para ser parte de la tierra o ser parte de los cielos. E incluso para ser parte de la mar. Somos extraídos de ahí. De esas aguas. Por eso dice los cielos que provienen de las aguas. Provienen de esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Le escuchamos, mi hermana? Sí, hermano. Sí, ya quedó claro. Lo que pasa es que, como ya sabe, ¿no? Estamos en un cambio, digamos, eso es precisamente pensar de manera completamente diferente a lo que a veces uno ya mentalmente a veces se va para esos lados, pero no, ya está más que claro. Con todos los versículos que hemos estudiado. Está muy bien, mi hermana. Me da gusto que la escritura sea la que le conteste. Prácticamente nos está mencionando que hoy en día la mar y las aguas vienen a ser un muy grande. Muy, muy grande porque la mar en cierto tiempo desobedeció. Eso nos lo dice Génesis, nos lo está contando en esa simbología. Pero no vamos a poder verlo, sino hasta que sigamos viendo el mensaje del Mesías. Simple y sencillamente, mi hermana, ¿ha visto en la Escritura que le habla de una reconciliación ahí en Efesios? Sí. No es el único lugar. Una reconciliación es porque en un principio estuvieron juntos. Correcto. No se puede reconciliar algo que nunca ha estado junto. Entonces, si está diciendo que está reconciliando a los dos en un solo hombre, para Elohim, para con Dios, entonces nos está diciendo que tanto las naciones como Israel en un momento de la historia estuvieron juntos, en un momento de la historia estuvieron como el pueblo del poderoso, todos, pero el Señor se peleó con el hombre. Eso ocurrió en Génesis capítulo 6, verso 3. Mi espíritu no contenderá más con el hombre porque es carne. Lo voy a destruir. Y lo destruyó en el diluvio para adelante. Trajo un linaje de tal manera que de ese linaje salió el pueblo, salió la nación de Israel. Ya las naciones ya no tenían entrada ni parte en esto. Pero para eso viene el Mesías, para unir nuevamente a las naciones dentro de lo que es el pueblo de Elohim. Por eso habla de una reconciliación. Esto se explica con mucho de la Escritura, pues la Escritura nos va informando todo y cada una de las cosas que viene sucediendo. ¿Cómo es que el Mesías viene a reconciliar otra vez todas las cosas? Hasta aquí, si no sé, mi hermana. Sí, hermano, está bien, está claro. Todos mis hermanos, se ha quedado claro. ¿Quieren que continuemos, mis hermanos? Bueno, le comentaba a mi hermana con respecto a la reconciliación. Ahorita le va a ser sencillo entenderlo. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí nos está mencionando ¿Cómo nos damos cuenta de que nos está hablando a nosotros los gentiles de una reconciliación con Él? Porque nos está mencionando, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en orden para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuáles dos sino gentiles? Gentiles e israelitas. Y mediante la cruz, reconciliar con Elohim a ambos, no solamente a uno, sino a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos e israelitas. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Por eso es que nos dice Isaías, capítulo 49, verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí nos menciona, poca cosa es para mí que me restaures nada más a Israel y a Judá, sino que también te di por luz de las naciones para que me seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Lo envió por Israel y Judá, y también por las naciones. Pero las naciones no tenían entrada sino hasta después de que muriera. Hasta después de que muriera tenían entrada, menos no. Y nos está diciendo que vino a reconciliar de los dos en un solo pueblo, como también lo menciona Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice que reconciliar con él todas las cosas, haciendo la paz por medio de la muerte en ese madero. ¿En qué momento nos damos cuenta que todo estaba en orden? Todo estaba en una cordialidad, todo funcionaba de acuerdo a Elohim. Sino en el momento en el que es el Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa señorear, mi hermana Paola? Señorear significa, pues en primera que vamos a poder, que se puede dar guías, gobernar, guiar. La palabra señorear es sinónimo de gobernar. Es sinónimo de gobernar, de dominar. Y un rey que gobierna o que domina, cuando ejerce autoridad, da sus leyes como todo rey. Da sus leyes como todo rey, y a quien obedece, amerita un castigo, amerita que se le encarcele o que se le reprenda de alguna o de otra manera. Eso es lo que amerita. Y dice que este Adán iba a gobernar sobre de todos los animales, sobre las bestias del campo y sobre de todas estas cosas. Adán iba a ser rey de reyes ahí. Si nos está mencionando la escritura que estas aguas que produjeron a estos animales y esta tierra que produjo a estos animales no son literales, entonces, ¿qué vendrían a ser, mi hermana Paola? No son literales, son seres humanos, personas. Si son seres humanos, entonces son naciones. Y dice la escritura, por ponerle un ejemplo, mi hermana, Génesis capítulo 1, versículo 21. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y vio Elohim que era bueno. En esta creación todo esto es bueno. Todos estos animales y estas personas que están produciendo las aguas son buenos. Cuando nosotros analizamos la palabra hebrea para los monstruos marinos, nos aparece la palabra Tanim, ahí atrás en el hebreo. Démonos que el traductor quiere transmitirnos un mensaje totalmente literal. Así es que incluso en algunas traducciones nos va a poner ballenas, o nos va a poner tiburón, el tiburón ballena. Nos va a poner cualquier cosa semejante. Pero como el Mesías no quiere dar a entender eso, nos habla de monstruos en la mar, monstruos marinos, que aparece en el hebreo como Tanim. Aquí ya se la pegaron, mi hermana. Esta es la palabra hebrea que es traducida como monstruos marinos. En Ezequiel capítulo 29, verso 3, nos está mencionando quién es un monstruo marino. Habla y di, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. A este le dice, el gran monstruo marino, mío es el Nilo, yo lo hice, y este es un rey. Los monstruos marinos son los reyes que fueron, que producieron las aguas. Los monstruos marinos, todos y cada uno de ellos son los reyes que producieron las aguas. Tenemos otro ejemplo ahí en Jeremías capítulo 51, versículo 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Dice que lo tragó como dragón, llenó su vientre de sus delicadezas y lo echó fuera. Aquí en todos estos, hablando de Nabucodonosor, en el otro nos estaba hablando del faraón. Todos estos son monstruos marinos. Pues allí en el hebreo aparece la misma palabra, monstruos marinos, aparece Tanim, cuando le menciona ahí dragón, porque esta palabra fue traducida en las escrituras como chacal, culebra, dragón, monstruo marino. Así es como nos la tradujeron en las escrituras, y cada vez que aparece culebra, dragón o monstruo marino, nos está hablando de un rey. Nos está hablando de un rey, de alguna de las naciones, porque estos reyes son de las naciones y son de los que produjo la mar en ese momento, en ese tiempo. En el principio de los tiempos, Adán tenía el dominio sobre de todas las cosas y tenía que gobernar estos reyes. Adán era el rey de los reyes. Adán era el rey de los reyes y gobernaba sobre de todos los animales, los que produjo la tierra. Todo ese dominio le fue entregado a Adán. Así las bestias del campo, las serpientes, los reptiles, las aves de los cielos, todo tenía dominio Adán. ¿En dónde vemos los ejemplos? Los ejemplos están plasmados en las Escrituras. El maestro dice, yo vine a hablar por parábolas y les declararé lo que está oculto allá atrás. El maestro dijo ahí en Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Los lobos son los falsos profetas. Estas son las bestias del campo. Y no solo esa, sino también tenemos a los leones, entre ellos Alejandro el Calderero. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 al 19. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando, así el Señor me ha librado de la boca del león. Alejandro el Calderero es comparado a ese león. Porque podemos ver cómo es que con su sabiduría de Alejandro el Calderero le era tropiezo a Saulo, un discípulo de los más sabios, un discípulo de los que conocían muchísimo del Mesías. Y Alejandro el Calderero le estaba haciendo tropiezo. Por eso dice, el Señor me ha librado de la boca del león. A este es comparado a un... Y dice que Adán tenía señorío sobre de los leones, sobre de los lobos, sobre de las serpientes. Como dice en Mateo capítulo 3, verso 23. ¿Me puede repetir el capítulo? Mateo capítulo 23, versículo 29 al 33. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí les menciona, escribas y fariseos, generación de víboras. Todos y cada uno de estos tenían sus características. Unos eran víboras, otros leones, otros lobos rapaces. Cada uno de ellos venía a cumplir con una característica diferente uno de los otros. Y Adán tenía dominio sobre de todos ellos, aún sobre de las aves de los cielos, las bestias del campo, El ejemplo de eso lo vemos ahí, en Hechos capítulo 10, versículo 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles, y aves del cielo. De lo cual se le... le está mencionando a Pedro. Pedro, levántate, mata y come. Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda más. No llames tú común o inmunda lo que yo ya he limpiado. Y dice que Pedro, llegando a la casa de Cornelio, al ver a todos los que estaban ahí reunidos, les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o allegarse a un gentil. Mas el Señor me ha mostrado que a ningún gentil, que a ningún hombre, llame uno inmundo. Porque los gentiles representaban esos animales. Y dice que vio aves de los cielos, vio de todos los animales cuadrúpedos y terrestres y reptiles. Toda esa gente que estaba ahí con Cornelio representaban todos estos animales. Y sobre de todo eso Adán tenía gobierno. E incluso también tenía dominio sobre las ovejas y los bueyes, de las cuales el Mesías está diciendo: yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y con respecto a los bueyes dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Mesías decía: llevad mi yugo. Ahí se estaba comparando a los bueyes, que son los que enseñan. Porque los bueyes son los que abren la tierra para que se pueda trabajar en ella, se pueda sembrar en ella. Saulo, representando a un buey, y Alejandro el calderero, representando a un león. Y Alejandro se quería comer a Saulo, mas el Señor me ha librado de la boca del león. Así cada uno de los que nos está mostrando, Saulo representaba a ese buey. Al igual que Bernabé, al igual que Marcos, al igual que Pedro, y cada uno de los discípulos representaban a estos animales. Tanto que la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice por los animales o lo dice por nosotros? Por nosotros lo dice. Por eso es que nos está mencionando que los enseñadores representan a los bueyes. Y todos los falsos enseñadores representan a las serpientes, representan a los leones, a los lobos, a cada uno de estos. Pero la gran diferencia de cada uno de ellos es que cuando el Señor los creó en el principio, ¿cómo concluye después de que crea los animales? Y vio Elohim que era bueno. Esos animales que estaban al dominio de Adán, Adán a la representación del Mesías, era el Señor de señores. Ese hombre que estaba ahí en el principio, Señor de señores, y dominaba sobre de todas las cosas, sobre de todos los animales del campo. Tenía el dominio sobre de todo. Y si tenía el dominio sobre de todo es por medio de su enseñanza. Por medio de su enseñanza es que tenía el dominio de todas las cosas. Porque con su enseñanza era con lo que gobernaba a cada uno de ellos. En cuanto el hombre pecó, entonces vino a existir una división vino a existir una división de tal manera que el hombre, aquel gobernador primero perdió todo. Poco a poco vino a perder todo porque él vino a morir. Y como vino a morir, poco a poco el reino se fue dispersando, se concluyó. Tanto que nos dice la Escritura ahí en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí nos describe que por cuanto el hombre, una vez que Adán vino a morir y todo su reino, todo lo que tenía, vino en decaimiento. Entonces las personas empezaron a hacer lo que querían. Ya no había ya no había nada en reglamentación. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que es de la carne, las obras de la carne hace. Pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, todo eso. Mas el que es del Espíritu está en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre siempre, porque ciertamente él es carne, y no espiritual, sino carnal. Mas serán sus días 120 años. Había en la tierra en aquellos días. También después de que se allegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y fueron los valientes desde la antigüedad. Fueron los varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Acuérdense que no está hablando de animales literales, sino de los que él está creando. A estos son a los que está destruyendo. Voy a raer de la tierra a todo esto. Pero halló a Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Caminó Noé. Engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Elohim. Y la tierra estaba llena de violencia, y miró Elohim la tierra. Fue aquí que estaba la tierra corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí yo los destruiré con la tierra. Cuando el Señor trajo el diluvio sobre los cielos y tierra de este tiempo, los destruyó totalmente. De aquí para adelante vino a existir una división. De aquí para adelante el Señor ya no trató con todas las naciones, sino únicamente con una nación. Únicamente de aquí para adelante viene a existir una nación para él. Ya no dos ni tres. Como está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Adonai tu Elohim, y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. dice que el Señor escogió a una nación, escogió a un pueblo, escogió a la nación de Israel. Una vez que vino a destruir a todo hombre, entonces escogió a la nación de Israel, porque eres un pueblo santo al Señor tu Elohim, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. Una vez que llegó el diluvio, entonces, mi hermano Luis, ¿puede llamar a mi hermana Varinia, por favor? Una vez que llegó el diluvio, entonces, hubo esa división, las naciones no entraron más. Hubo esa separación entre Elohim y los Tanim, entre Elohim y los peces del mar y las aves de los cielos. Hubo esa división, únicamente se quedó con Israel, Israel y Judá, que se dividieron y se hicieron Israel y Judá, pero en ese eran solo Israel. A Israel les fueron dados los mandamientos, les fueron dadas todas las cosas. Hasta el momento en el que viniera el Mesías. Porque Elohim ya estaba en el plan de Elohim que la volvieran a entrar. Volvieran a entrar a ser parte de su pueblo. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí nos está mencionando que dio la buena nueva a Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. En su simiente de Abraham iba a entrar una bendición a las naciones de la tierra. Y esta bendición era que volvieran a ser parte del pueblo de Elohim. Versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Dice que cuando llegó el Mesías le dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Esa simiente es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Elohim para con el Mashiach, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Cuando se le dijo a Abraham, en tu simiente benditas todas las naciones, dice aquí que 430 años después vino una ley. Esa es la ley que llegó a Israel. Pero dice que esta ley no abrogó esta promesa que se le dio a Abraham. Antes, siguió en pie esta promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, la concedió Abraham mediante la promesa, tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniese la simiente, el Mesías, a quien fue hecha la promesa. Hasta ese momento fue puesta la ley que le fue dada a Israel. Una vez que llegó el Mesías, entonces entra esta bendición, en tu simiente serán todas las naciones de la tierra. Una vez que llega el Mesías, entra esta bendición a todas las naciones. Pero, como está escribiendo aquí, el pacto previamente confirmado. Si no está confirmado el pacto, entonces no entra la bendición a los gentiles. Cuando el Mesías llegó, dijo, yo no he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A la casa de los gentiles no vayas, ni en casa de samaritano entres, id por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero una vez que murió el Mesías, una vez que su sangre fue derramada, como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 13 en adelante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Nos dice, porque donde hay un pacto, aquí nos tradujeron testamento, del griego viene pacto, porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga muerte de aquel que está pactado. Porque el testamento o el pacto con la muerte se confirma. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es el Mashiach. Y nos dice, una vez que el pacto ha sido confirmado, entonces entra esta bendición a los gentiles, antes no. Una vez que muere el Mesías, entra esta bendición a todas las naciones de la tierra. Mediador de un nuevo pacto, porque el pacto con la se confirma, pues no es válido, los gentiles no tenían entrada mientras éste estaba vivo, de donde ni aún el primer pacto fue sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Esta es la sangre del pacto de Elohim, que Elohim ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Mashiach, santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros a Elohim. El Mesías derrama su sangre y confirma el pacto, como lo está diciendo ahí en Gálatas capítulo 3, donde estamos leyendo. Gálatas capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, una vez que el Mesías ya murió, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mashiach. Esa simiente, una vez que confirmó el pacto, entonces tenemos entrada, porque nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta bendición que nos dio fue volver a ser parte del pueblo, porque con el derramamiento de su sangre nos dio entrada, como lo dice Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 10. Porque somos suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estábamos sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en la simiente Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Por medio de esa sangre venimos a ser hechos cercanos otra vez, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en danzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Elohim. Y habla de reconciliar, porque en su momento estábamos juntos, pero nos peleamos con él por cuanto quisimos hacer pecado. De esta manera nos peleamos con él. Viene el Mashiach y reconcilió no solo a nosotros, sino también a Israel, porque Israel también se comportó mal. Y reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vos que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois a extranjeros ni a tus sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Si nos dio entrada derramando su sangre, entonces es lo que quiere decir ahí en Hechos capítulo 11, capítulo 10, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ni cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común o inmundo. Él ya lo limpió. ¿Cómo lo limpió? Por medio de su sangre. Esto se hizo tres veces. Nos dice en el versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío llegarse a un extranjero, a un gentil, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo, porque el Señor ya los limpió con su sangre, nos dio entrada a este pueblo, para conocer de él, para saber de él. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. porque Elohim entró esta bendición a los gentiles, nos reconcilió nuevamente con él. ¿Y cómo nos reconcilió? Entonces el Mesías quiere tomar dominio sobre de todas las cosas, sobre los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, sobre de todo. Quiere volver a tomar el dominio que tenía Adán en un principio, y que por causa de su pecado no pudo gobernar, no pudo dominar. El Mesías lo viene a hacer. Salmo capítulo 8, versículo 4 en adelante. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Adonai, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este hijo del hombre que viene a ser el Mesías nos dice que todas las cosas le fueron puestas por estrado de sus pies. Le hiciste señorear, le hiciste gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, a las ovejas y a los bueyes, el pueblo de Israel. Todo ello, asimismo las bestias del campo, lobos, serpientes, leones, Mesías tenía el dominio cuando llegó de todos estos. Las aves de los cielos, los peces del mar, de todos estos tenía dominio. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, vemos que en el mar hay tanim, hay reyes. Vemos que el Mesías no dominó sobre el mar, no dominó sobre de las naciones, únicamente viene a dominar en Israel. Ahorita voy a explicar por qué no tuvo ese dominio en el mar, porque la finalidad es que lo tenga, cumplir lo que en el principio Adán tenía, el gobierno sobre de los aves de los cielos, animales de la tierra, animales del mar, y de todos lados tenía el dominio Adán. Así el Mesías viene a tomar dominio sobre de todo esto. En su momento, tomó dominio de las ovejas y de los bueyes, así de las bestias del campo, pero le faltó el mar. ¡Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica... Ahí, nos dice el verso 8, todos los bajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas... que no le sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vemos que todavía faltan cosas que se sujeten a él, Y lo que falta que se sujete son los que se encuentran en la mar. Son los que se encuentran en la mar, los reyes de la tierra. Por eso está escrito que cuando venga nuevamente, en grande poder y gloria, va a venir a conquistar todos los reinos. Va a venir a ser señor de señores, como lo dice el Salmo 72, versículo 8 al 11. Paola. Está bien. Dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán en polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Paola. ¿Le querías preguntar? Ajá. Hasta aquí sí nos va siguiendo, Paola. Correcto, estoy muy aquí, muy lista escribiendo y muy bien, muy entendible. Ok, esto es como droga, ¿eh? Yo sé. Entonces, hasta aquí nos está diciendo que él va a dominar de mar a mar. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán dones, traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, y todas las naciones le servirán. Todas las naciones le servirán. Cuando venga el Mesías, va a terminar de sujetar a él todas las cosas, va a volver a tener el dominio que tenía en su momento. De momento nos está reconciliando para que cualquiera de nosotros que quiera pertenecer a él pueda entrar por medio de la sangre del Mesías. Pero estos, que son los reyes de la tierra, estos no quieren sujetarse a nadie. Por eso es que van a venir a ser sujetados, quieran o no quieran. Como está escrito ahí en el Isaías capítulo 12, capítulo 12, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Dice que este hijo va a regir con vara de hierro. No quieran, va a sujetar a los reyes para que le adoren, para que él los domine. Con vara de hierro viene a sujetarlo. Pues por eso está escrito aquí en Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Dice que cuando sea sonada esta trompeta, habrá grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y reinará por los siglos de los siglos. El Mesías va a reinar por los siglos de los siglos. Cuando llegue este momento es cuando el Mesías viene nuevamente. Como también lo dice Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 4. En todos lados la Escritura nos menciona cómo es que el Mesías va a venir a tener dominio sobre de todas las cosas, para volver a tener ese dominio que tenía Adán en ese principio. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dice: y reprenderá muchas naciones. No más nación contra nación, ni reino contra reino, porque todos estarán sujetados por el Mesías. Todos estarán sujetados por el Mesías. Todos estarán gobernados de él. En ese momento va a tener el dominio. Va a tener el dominio que Adán perdió. Ya ahorita se cumplió la primera parte de que haya venido a reconciliarnos. Ya posteriormente va a sujetar todas las cosas, lo que le hace falta, que son los reyes de la tierra. Y no solo eso, sino también la gente de las naciones. Sujetarla a que le obedezcan, a que hagan su voluntad. Como también lo menciona ahí en Corintios, capítulo 15, versículos 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim mi Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta ahí. Es que él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces entregará el reino al Padre. Esteban. Ya le entrega un reino totalmente sujeto. Te escucho. ¿A poco iba a pelear el Padre, mi hermano? ¿Cómo? ¿A poco hay ¿dónde hay dice padre eso, va a pelear? ¿Dónde dice eso? Donde dice que va a pelear a sus enemigos por estrado de sus pies. Te dice, mi hermano. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Padre. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya sido todo dominio. ¿Quién lo suprimió? El Mesías suprimió todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que el Mesías reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, una vez que haya puesto el Mesías a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces entrega el reino al Padre. Ya le entrega un reino totalmente sujeto, pues el Mesías es la figura de aquel primer Adán. El Mesías es el segundo Adán, el segundo hombre. Y el primero perdió el dominio sobre las cosas, pero este segundo, este Mesías, viene a tener el dominio nuevamente sobre de todas las cosas, sobre ovejas y bueyes, animales del campo, aves de los cielos, cuanto pasa por los senderos del mar, todo viene a dominar él. Pues nos dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Como está escrito en el verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Este postrer Adán es el Mesías. el que fue hecho en espíritu vivificante. Este postrer Adán es el que tiene dominio de todas las cosas. Es así como nos reconcilió. Reconcilió a todas las naciones para que tengan nuevamente a ser parte del pueblo de Elohim. Cuando Él vino y murió por cada uno de nosotros, derramando sus... confirmando el pacto hecho a Abraham. De esta manera la bendición entró a todos, no solamente a los gentiles, sino como dice, a todas las naciones, judíos y gentiles y de todo. Por eso es que en el Mesías dice, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo ni libre. Todos tienen entrada por el Mashiach. ¿Sí se entendió? Sí, mi hermano, está claro. Una vez que sucedan estas cosas, entonces todo volverá a ser como fue escrito allá. Y vio Elohim que era bueno. Pues aún los monstruos marinos le adorarán. Como está escrito en el Salmo. Salmo capítulo 148, verso 7. Alabad a Adonai desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Alabadle al Señor desde la tierra, los monstruos marinos. Los reyes de la tierra le van a alabar al Mesías. Pero ahora le van a alabar ya no desde el mar, sino le van a alabar desde la tierra. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos. Desde la tierra le van a alabar. Esto se va a cumplir en el milenio. Cuando el Mesías venga a gobernar, va a ser que le alaben estos monstruos marinos. Y entonces sí, verá Elohim que es bueno. ¿Les quedó alguna duda de lo que estamos viendo? No, mi hermano, todo está claro. ¿Sí se entiende entonces por qué es que nos vino a reconciliar el Mesías? Lo único que nos faltó ver es que dice que el espíritu fue retirado del hombre. Mi espíritu no contenderá con el hombre porque él es carne. Y el Espíritu volvió al hombre, como estaba profetizado en Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Dale lectura, mi hermano Ishma. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto se cumple en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu del Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Aquí nos está mencionando cómo es que les fue dado el Espíritu del Santo y empezaron a hablar en lenguas. Los hombres estaban atónitos y decían incluso, están borrachos. Sin embargo, ahí les está mencionando Pedro. Les dice, estos no están borrachos, cumpliendo las palabras del profeta Joel, que dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, ¿no? Que ese espíritu les fue quitado y ya no estaba la carne. Versículo 14 en adelante, mi hermano. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hasta ahí, mi hermano. Esto que estoy mencionando aquí, el Padre vuelve a depositar su espíritu en el hombre para volverle a enseñar lo que en un principio se había perdido. Hoy en día este espíritu no lo tenemos entre nosotros, pues este espíritu dice que los hacía profetizar, hablar en lenguas, y no solo eso, sino era ese poder de lo alto que les permitía levantar un muerto, que les permitía hacer todos estos milagros que vienen de parte del Padre. Nosotros somos creados en el espíritu del Mesías. Ese es el espíritu que ahorita nosotros tenemos. Tenemos que rogar al Padre para que nos dé su espíritu, el espíritu que le pertenece al Padre, porque uno es el espíritu del Mesías y otro es el espíritu del Padre. Pero ya posteriormente veremos estas cosas. Es así como entra la reconciliación al hombre con Elohim, porque esa reconciliación de Elohim con el hombre es por medio de su espíritu, porque volvió a depositar su espíritu en el hombre. Por eso dice ahí mismo, en Efesios, capítulo 2, dice en el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a ambos, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, porque su espíritu hace que nos haya reconciliado. El hecho de que el Mesías haya muerto nos da la entrada al pueblo, y cuando el Padre nos da de su espíritu, entonces existe otra vez esa unión entre el Padre y nosotros. Y como está escrito, si guardares mis mandamientos, dijo el Mesías, yo rogaré al Padre para que Él os envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los discípulos sí podían ver este espíritu, espíritu de verdad. El mundo no le puede ver porque no conoce ni al Mesías. Pero vosotros hemos conocido al Mesías, por eso hemos conocido ese espíritu de verdad. Pero dice, mora con vosotros y estará con vosotros. Y aquel que guarda mis mandamientos, yo le amaré. Y vendremos, tanto mi Padre como yo, y vendremos y haremos morada, Él. No solo uno, sino tienen que ser los dos. Ahorita nosotros estamos recibiendo conocimiento del Mesías. Necesario es que el Espíritu del Padre venga a morar en cada uno de nosotros, para que podamos hacer las obras que el mismo Padre quiere que hagamos. Que se manifieste su Ruaj, esa comunión del Padre con cada uno de nosotros. Nos hace falta ese Ruaj. Es el que tenemos que buscar. Y la Escritura nos dice cómo lo debemos de buscar. Es así como entró la reconciliación al hombre. Por medio de la muerte del Mesías y por medio de este Ruaj. Pues por medio de este Ruaj tenemos entrada, tanto los unos como los otros, a Elohim. De esta manera ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Procémonos para poder recibir este Ruaj, ya posteriormente lo veremos. Shalom, mis hermanos.